Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Acaríciame en sueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Y efectivamente damos comienzo a otra edición de Monóculo en un sistema diferente, trascendiendo fronteras. ¿Me escucha Warren, por favor? A mí estar en una edición de Monóculo TLC es lo mejor que me podía pasar. Bueno, me parece muy bien. A mí también y al público, porque esta semana, justamente revisando la casilla de correo de Monóculo, un poco para ver cuánta gente había solicitado que volviéramos. Sí. Yo no la había chequeado más, la casilla, desde el último programa, el Monóculo Paper. Uh-huh. Y realmente me sorprendió la cantidad de mensajes que había. Le puedo decir, había como 1, 2, 3, 1. Uno. Y con que uno se preocupe, uno se da cuenta que el mensaje está llegando, ¿no? Claro, porque además ese uno seguramente influencia a 100, 200 personas. Claro, yo en ese momento le respondí, dije, bueno, y inmediatamente me volvió a contestar y me dijo, bueno, yo lo voy a transmitir este mensaje de tranquilidad para todos los demás. Y así claro. Fue que se dio el regreso. Pero vamos a ubicarnos un poco en espacio y tiempo. Si bien ustedes piensan que nosotros estamos en el mismo ambiente físico, realmente le podemos decir que la comunicación TLC que estamos aplicando en el día de hoy nos permite justamente algo increíble. Warren está en Panamá. En Panamá City, y yo estoy en el Chuy. Estamos separados por miles de kilómetros, pero logramos la comunicación como siempre, al mejor estilo. Al servicio de la audiencia. Al servicio de la audiencia. Warren, cuéntenos, digo, yo ya lo sé, pero cuéntele a la gente qué motiva que usted esté en Panamá, un país que cobró protagonismo a raíz de los Panama Papers, un país que... Nadie conocía. No era desconocido. No era conocido, era más que nada un país, yo diría un país aeronáutico. Que era conocido por el canal. Pero después. Y por Panamá. Y por Panamá, exacto. Y después nada más. Y después no había. Y a raíz de los Panama Papers cobró protagonismo a nivel de. Aparentemente se podía, uno puede hacer una sociedad. Y una sociedad offshore, que yo realmente todavía no sé bien qué quiere decir. Es como fuera de borda. Fuera de borda. Como el motor fuera de borda. Un disparate. Bueno, eso, como decimos, fue noticia a nivel mundial. Todo el mundo tenía algo que decir. Todo el mundo tenía una cuenta. Todo el mundo tuvo opinión. Sobre eso, mucha gente sin siquiera tener cuenta. ¿Y qué motivó que diga Monóculo? Bueno, vamos a tomarnos un tiempo de descanso, vamos a ir a Panamá, vamos a investigar, porque una de las cosas que pasaba en la mayoría de la gente que tenía una cuenta es que desconocía que tenía una cuenta. Es verdad. Y uno había aplicaciones, buscadores, nosotros uno podía rastrear mediante web a ver si aparecía. Nosotros pusimos Warren Cucurulo, Naftalina, Flavio, Monóculo, Monóculo.com. En ese buscador no aparecíamos por ningún lado, no había ninguna sociedad, pero era solo un estudio, el Mossack Fonseca. El tema es que el estudio ese está en un barrio, que son todos edificios muy altos, con muchas oficinas, que se dedican todo a lo mismo. Claro. Digo yo, por algo están juntos, porque es como la parte de repuesto, la cuadra repuestera de Montevideo, están todos los repuestos, están ahí. Claro, tiene. Usted no vaya a buscar repuestos a Pocito, pues no lo va a encontrar. Es una rambla bastante similar a la de Montevideo, pero no con las playas que tiene Montevideo, pero es una rambla de edificios altos que uno, digo, cuando fui hace años, uno, por ejemplo, llega, baja la luz, que baja temprano, en horario laboral, y de repente en el edificio uno ve una sola lucecita prendida que se mantiene. Es el que está trabajando para todo el edificio. Claro, porque se turnan. Claro, exacto. Se van turnando. Le comento que el tema de playas acá no está muy bueno, ¿eh? O sea, incomparable, acá hay un verde asqueroso, un color verde asqueroso que yo nunca vi en Uruguay. Sí, es un verde. Más bien el agua marrón, como corresponde. Y las arenas negras. Arena negra, gruesa. Volcánica, una porquería. Se meten adentro de las uñas. No, una inmundicia. Uno queda como parece Mujica. Claro, va a la playa y vuelve y le dicen Pepe. La gente de acá no va a la playa acá. Se va a otros lugares. Claro, sí, lógico. No tienen esa bendición que tenemos nosotros de playas límpidas y marrones, donde uno puede hacer. O sea, hoy que en Montevideo, ¿cuántos grados hay? Hoy hay. En Montevideo, no sé, pero en el Chuy hay 11. Bueno, imagínese que usted está, yo qué sé, en La Paloma, y hoy va y se tira al agua. Sí, oye. Y no tiene problema. Obvio. Claro. Son playas que disfruta todo el año uno. No, acá lo que se encuentra es materia fecal humana y tiburones. Qué asco. O sea, calorcito sí también, hay calor. Hay calorcito. Un poco la idea, aparte de los Panama Papers y todo eso, que teníamos a buscar si teníamos una sociedad o no, está también lo de cortar el invierno. También. Cuando porque por más que uno tenga confort, porque tiene los acondicionadores de aire, la estufa leña, todas esas cosas. No es lo mismo cuando sale a la calle que, por lo menos en el tramo desde la casa hasta el auto, sí. Hay frío. Se congela. Adentro del auto, si uno tiene un conductor, no tiene problema porque el tipo ya prendió el aire acondicionado. Pero si uno, en algunos casos que sale apurado y no está el conductor, hay que prenderlo, hay que esperar a que funcione. Sí, pasa frío ahí. Y muchas veces no tiene personal doméstico para mandar. Anda a calentarme el auto. Claro, pero además el personal tiene la mala costumbre de tener días libres. Eso entonces sí, no sí. Se puede confiar. Uno vive esclavo. Uno tiene que salir para algún lugar urgente, por una emergencia médica o de cualquier tipo, y el auto estaba parado y apagado. Claro. Vive esclavo de otros. Claro. Eso, y todavía quieren cobrar todos los meses. Eso, de eso ya vamos a hablar porque hay una gran injusticia social en ese sentido y la vamos a mencionar. Pero volvamos al tema que nos convoca acá, en primera instancia. Bueno, Flavio, le comento a usted que esto lo hablamos la semana pasada, pero ya ahora recorrí más. Es oficial. Esto es oficial, ¿no? Sí, esto es oficial para el mundo. Uh-huh. Hasta ahora que llevo recorridos 4 edificios, todas las oficinas. Estamos hablando todos, de repente de, para ubicarnos, digo, sí. De 60, 80, 100 oficinas, 100 estudios jurídicos 100, que podían llevar adelante sociedades anónimas o sociedades, como les gusta llamar a algunos, offshore. Sí, 100 por edificio, ¿verdad? Ya, o sea, 400. 400. Abuelo de pájaro, digo, para ubicarnos. ¿Cuántos quedan por investigar o ya podemos decir que ya eso está cerrado? Es un capítulo cerrado. No, acá falta. En una cuadra hay como 10 edificios, son cuadras largas. Claro, sí, son. Y falta. Porque igual después todavía me tendría que ir, ahí hay que arreglar por el tema viáticos. Sí. Pues me tendría que ir a las Islas Virgen. Claro. Sí, se vino. Y a Nueva Jersey, que también hay en Nueva Jersey. Y a Irlanda también. A Irlanda y a Suiza. Y a Suiza, claro. ¿Cuándo, ¿cuándo estimaría que está volviendo? Y bueno, y esperemos con alguna sociedad offshore de monóculo, más o menos. Así, un vuelo de pájaro. Entre todo, yo no sé cómo estarán organizados en Europa, no creo que estén tan bien organizados como en Panamá. Pero le calculo que ya para el Día de las Playas esté llegando. Bueno, entonces, acá, digo, eso no imposibilita que podamos de repente volver a juntarnos y realizar un balance cuando ya se avance, cuando por ejemplo se hace una cuadra. Usted chequea una cuadra y dice, no. Pero la pregunta clave, más allá de eso, ¿hay una sociedad? ¿Hay dos? ¿Hay tres? ¿Hay 100? ¿Hay 1000? ¿Cuántas sociedades tenemos? ¿En cuántas estamos? ¿De monóculo? Sí. Con nosotros, porque yo le dije que chequea todos los nombres, ¿no? Claro, chequeé todo, por supuesto. Chequeé todos, inclusive algunos de motes que teníamos de más chicos y todo, claro. Y nada. No hay ninguna, por ahora no hay ninguna. ¿Ninguna? No, lamentablemente, Flavio, tengo que decirle que por el momento no hay nada fuera del país. Qué increíble, porque un poco lo que decíamos hoy, ¿no? Mucha de la gente que sí tiene sociedades anónimas lo ignoraba. Nosotros en base a eso dijimos, lo más seguro es que algunas, yo no digo cientos ni miles, pero realmente con 4 edificios pensé que usted me iba a decir, por lo menos tenemos 5 o 6 sociedades anónimas, nada. No, inclusive estoy por la, porque está todo organizado en orden alfabético, ¿no? Claro. Y todavía no llegué a la mitad del abecedario. Lo cual nos deja, no jode, vamos a decirlo en un lenguaje que se entienda. Pero a mí, yo tengo más esperanzas que como que fuera de Panamá, como que en otros lugares. Las Islas Vírgenes es un lugar que donde nació Tim Duncan, claro, gran amigo, y que justo nos va a llevar a los lugares ahí donde se hacen. Allá son chozas. Es más rápido. Es más rápido, claro. Lo chequea rápido. Se hace más rápido. Se hace más rápido los papeles también. Porque están como más entrenados, son como monitos entrenados. Lo único que saben hacer es eso. Claro, sociedades offshore. Y lo hacen muy rápido. Lo que sí encontré, algunas de los que habían mencionado en Uruguay tenían, sí. Porque yo decía Uruguay y enseguida me mandaban el paquete que tenían. Claro. Y en casi todas las oficinas había de Uruguay. Mire usted, qué interesante. Qué bueno, ¿no? Algunos que no han sido mencionados por la prensa y que yo en este momento no los voy a mencionar. No, hasta que no los mencione la prensa, no es bueno hacerse eco de esa información. Porque si no sería generar una tendencia o una... Y actualmente sería una animosidad para con alguna gente. Porque una cosa que hay que destacar y que realmente es muy triste... Es que esto a nivel de opinión pública de pobrerío, de gente de ignorante, envidiosos, todos lo vieron como algo malo. Como algo malo, claro. Qué feo, qué corrupto, anda la puta que te parió, hijo de puta, que evadís. Hasta ese tipo de expresiones había. Flavio, ¿sabe que a mí me había permeado ese estado? Yo venía con ese preconcepto. Pero acá me explicaron cómo es. Y es todo bueno. O sea, es bueno. Es bueno. O sea, podemos decir que una sociedad anónima offshore es buena. Bueno, tanto para la persona como para el país. Sí, eso me explicaron. Y Panamá estoy por abrir una, ¿eh? Si no encuentro ninguna, abro una. Y abra. Si es fácil, abra. Ya estoy acá. No le cuesta nada. Claro. Si quiere le mando mi documento escaneado, que yo realmente le dije, llévese mi cédula, y yo en el apuro entre la despedida y todo eso, al final me olvidé, y como la tengo al lado de la libreta de conducir, dije, ay, esto no, y no se la di. No, lo que necesito es un poder, que me lo puede mandar por courier, que llega 2 días, Y la libreta de conducir, que acá es el documento, la cédula no les interesa. Le mando si eso. Si es de Montevideo, es más valorada. ¿Hasta cuándo está en Panamá usted, más o menos? Y póngale que hoy es viernes y máximo el viernes que viene. Estoy en el Hyatt. está. Antes del viernes usted tiene la documentación. Lamentable, amigos, no podemos dar una buena noticia. Vamos a seguir trabajando en ese tema. Todavía no hay que perder las esperanzas. Todavía hay lugares para investigar, testear, a ver si estamos o no estamos. Pero hasta ahora, lamentablemente, no podemos decir tenemos una que se dedica a X rubro. No, no hay nada. Además, hay una cosa que tenemos en contra, que me decían en las oficinas. Que no tenemos hijos. Claro. Entonces, que como una de las justificaciones más importantes era para asegurar el futuro de los hijos de uno. Claro. Y que ya como no teníamos, como que a ellos no se les ocurría cómo armar la cosa. Entonces, por ahí me parece que se nos va a complicar. Buah. Pero hacer una sociedad se puede hacer. Sí, pero necesitaría esa menor que tiene en su casa. Sí. Que la adoptara. Usted dice que regularice. Claro, claro. Sí, lo pasa. Adóptela. Sé que tiene 17 años y es un poco complicado, pero es menor. Claro, tengo que aprovechar. Aprovechar ahora, claro. Porque además me cumple en noviembre. O sea, si lo tengo que adoptar, lo tengo que. Bueno, igual el INAU ahora aceleró los procesos de adopción. Sí, no se haga problema. Eso. Antes de los 25 la tiene. Ah, pero usted le convence de que va a heredar. Y no se va. Hablando de eso, de ese tema, una de las cosas que también trascendió esta semana y habla un poco del interés económico por sobre el amor, es lo que está viviendo nuestro presidente. Cuénteme. Señor Tabaré Vázquez. Bueno, esta semana... Porque le comento que acá no llegan las noticias de Uruguay. Qué raro, ¿no? La única referencia es algo de la Copa América, que después vamos a hablar, y por la similitud de la despedida de Uruguay y Panamá, pero nada más. Bueno, no, le cuento. Esta semana, a iniciativa de figuras importantísimas de gobierno, como estamos hablando del MPP y del Partido Independiente... Perdóneme, una pregunta. ¿Usted ya vio que el MPP lo puede visitar a su casa? Sí. ¿Lo van a ir a buscar? Yo ya les mandé. Ya les... porque justo el fin de semana tengo pensado cortar el pasto y sacar todo eso. Claro. Que me venga una brigada y mientras hacemos las tareas de jardinería que me charlen un poco, ¿no? Claro, sí. O por lo menos usted está sentado mirándolo, ¿no? Porque hay que vigilar, porque eso le roban el enanito igual, ¿eh? No, Dios mío, que no quiero ni pensar esa alternativa. No, pero le decía, bueno, esta es una iniciativa fantástica lo que usted menciona del MPP. Uh-huh. Creo que se está consolidando la democracia con este tipo de cercanías. Y hablando de cercanías, hablábamos de el presidente. Bueno, pero espere. Vamos a hablar primero del tema que empezó, ¿no? Y después hablamos de la cercanía. Claro, no, por eso. Hablando de cercanía, el presidente se dispuso un consejo de ministros donde la gente se le acerca. Ajá. Cosa que... No es conveniente. No es lo mejor, y dentro de los acercamientos que se hacen en este Consejo de Ministros, cuando llega el presidente, se acerca un periodista y le dice, le habla de la declaración jurada, de esta iniciativa que, como le decía, fue llevada adelante por el Partido Independiente, por el MPP y el diputado o senador, realmente lo ignoro, Gonzalo Mujica. Tomó el guante e inmediatamente hizo una declaración jurada y la publicó en la web. Y eso, ni lento ni perezoso, el plano político se movió y Pedro Bordaberry también hizo una declaración jurada y la publicó vía Twitter. Más rápido y llegando más gente. Luis Lacalle Pou también, Raúl Sendic también. Y esas declaraciones juradas... hay gente que, como siempre, malintencionada, que se entró a mirar las declaraciones juradas. A mí realmente no me interesa. Ya la publicó. Ya está. No importa. No va a mentir. Por eso, gente que se puso a mirar, como le digo, las declaraciones de jurado y empezó a detectar o a encontrar como que había cosas que no eran del todo claras. Por ejemplo, yo que sé, que Raúl Sendic no mencionaba el auto que tuvo un accidente hace un tiempo, que no mencionaba la casa en La Paloma, o Bordaberry que no tenía casa, o sea... Bueno, Bordaberry alquila, ya sabemos. Ya sabemos, sí, obviamente. Y bueno, entonces, como eso de no quedar conforme con nada, ¿no? Y sí. A el propio presidente de la República, que está obligado por ley a hacer la declaración jurada, uh-huh. Él entregó dos sobres, y uno de ellos era cerrado, y era la declaración uh-huh. jurada de María Auxiliadora Delgado, su señora esposa. Uh-huh. Y a mí lo que me dolió realmente... Y como lo conozco, sé que va a ser un golpe muy duro este para usted, Warren. Es que Tabaré Vázquez dijo que tiene separación de bienes con Mario Auxiliadora. ¿Qué lo parió? No lo puedo creer. Así como lo escucha. Así como lo está escuchando. Qué cosa fea, ¿no? Realmente yo nunca pensé que eso pudiera... Primero que me parece una falta de respeto. Una separación de bienes. Porque es no confiar en la persona a la que ama. Segundo, es un matrimonio que tiene hace el año pasado cumplió 50 años de feliz matrimonio. Uh-huh. Y esta declaración de esta separación de bienes, perdón, data del año 1986. Que ahí en eso estuvo bien Tabaré, ¿eh? Le dijo mucho antes que yo me dedicara a la carrera política para no sembrar suspicacias. Pero era presidente de Progreso, ¿no? Creo que en ese año sí. Bueno, acabábamos del proceso de reconstrucción nacional, ¿no? Bueno, que él militó desde el primer día en la resistencia, en la primera línea de resistencia. Por eso, pero la resistencia, la verdadera, la que socavó. Claro, la que hay desde se hace en el hospital militar y todas esas. Exactamente. En el donde está el enemigo. Entrando él no se fue del país. Él no fue a exiliarse. No, lo hizo ahí. Encaró ahí. Bueno, la cosa es que a partir del año 86 tiene una separación de bienes. Y le pidieron, en el momento que él iba a entregar la declaración jurada, que, como tenía separación de bienes, cerrara el sobre de María Auxiliadora. Y el periodista, que ignorante totalmente de los procedimientos de las declaraciones juradas, de la oficina de declaración jurada del Uruguay, dijo, y usted entregó el sobre cerrado. Y ahí le escrachó y le dijo, está esa obligación, me lo pidieron, yo lo llevaba abierto y lo cerré ahí. Sí, usted lo lleva abierto, se lo cierra. Pero lo que me molesta a mí... A mí me pasó, porque yo presenté declaración jurada. ¿Usted hizo la declaración jurada? Mía y otra mía, dos mías. Hizo dos declaraciones. Y una me obligaron a cerrar. Qué disparate. Bueno, eso habla de lo inoportuno del periodismo. Una vez más. Del periodismo malentendido. Porque ahí lo que corresponde es decir, sí, señor presidente, darse media vuelta. Y es que dedicarse a escribir una nota larga. Después de obtener un sí o un no de algún candidato. Claro, pero yo creo que directamente no hay que preguntar. No, eso es la creo base. Que ahí arranca la falta de respeto, porque además es el presidente. Y es el mejor presidente que hemos tenido. Uno tiene que ir a escuchar. Claro, y después ir a hacer la nota, pero no preguntar. No faltaron. Pero de todas maneras, Flavio, me duele mucho lo de la separación, porque yo soy un católico practicante y entiendo que lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. Y si eso pasa con las personas, más con las cosas. Que no tienen ningún valor fuera del económico, del material. Claro. O sea, me parece realmente que me hace pensar un poco si voy a confiar en este hombre para el futuro de mi país. La reelección. Claro. Sí, yo creo que también, tomando en cuenta la fuerza que tiene la Iglesia Católica en nuestro país, y sobre todo ahora que tenemos el Papa Canchero, claro. El Papa Buena Onda le hace flaco favor a la religión esta actitud. Y por otro lado también se enfrenta, no sé, estos son hipótesis, se enfrenta también a la censura que supongo que tendrá el hijo que tiene que es sacerdote o... Porque tiene uno sacerdote y otro que está investigando los problemas de la curia, no sé dónde. ¿Ah, sí? Sí, él tiene a los dos hijos un poco ahí acomodadito. Como monaguillo, cosa así. Será monaguillo, no sé. Pero bueno, feo, ¿no? Feo, es una nota fea. La verdad, no lo hubiera esperado de Tabaré. Porque un tipo que siempre, para mí, había estado codo a codo con su mujer. Enamorado. Peleándola, enamorado. Porque uno lo ve, ¿no? Hay cualquier instancia en la que, lamentablemente, no en todas las instancias coincidía el matrimonio. Pero a veces se daba que iban a algún evento juntos. El amor que le propinaba a María Auxiliadora, y María Auxiliadora también, es esa mirada de admiración permanente, que yo digo que más que marido era el doctor que se imponía, casi un dios que se imponía en esa relación. Queda feo. En un mundo donde es común que las parejas se separen, que alguno de los integrantes se vaya a vivir con otra persona y todas esas cosas por mucho tiempo, esto no era así, esto no funcionaba así. No, esto o son, parecía, ahora parece que no. Estos son problemas de las redes sociales, donde las relaciones pasan a ser efímeras. Sí. Hoy me gustás, ya no me gustás, te bloqueo, ya no te quiero, bueno, todo eso. La culpa la tiene Facebook. Sí. En el 86. Cuando el Zuckerberg estaba ahí gateando. Estaba ahí gateando. Ya pergeniando. Ya tenía la cabeza podrida. Pergeniando el eje del mal. Eso es una cosa. Y con respecto al gobierno de cercanía que le decía. ¿Qué es eso, Flavio? El gobierno de cercanía es esa iniciativa que ha llevado adelante el progresismo en nuestro país, que es trasladar el Consejo de Ministros a diferentes lugares, que por lo general siempre es en el culo del mundo, ¿no? Pero no habían terminado con eso. No. No era una pruebita de un año y ya está. No, es como cuando en perspectiva se va al interior, ¿es lo mismo? Es un poco así. Cuando Emiliano Costello agarra el micrófono y lleva los cables para otro lado. Bueno, claro. Esto, la última fue en San Gregorio de Polanco. ¡Ah! En el del mundo, ¿no? Y totalmente. Ahí hoy nuestro presidente dijo: se me cae la cara de vergüenza. Uh-huh. Y ya eso, primero que mi presidente diga que se le cae la cara de vergüenza, no me gusta. Primero porque el cargo que nosotros como ciudadanos le ofrecimos, le brindamos y le exigimos también, porque en definitiva es nuestro empleado. Tiene que tener una cara que no se le caiga. No se le puede caer la cara nunca. Primero, no se le puede caer la cara nunca. Después, si se le cae de vergüenza, que no lo diga. Y si se le, pero además, si se le llega a caer de vergüenza, va a tener que andar con la cara quién sabe dónde a partir de ahora. Y lo peor es que se le cae de vergüenza porque unos maleducados, unos pendejos, uh-huh, escolares. En pleno Consejo de Ministros, cuando se está hablando cosas importantísimas que hacen al Uruguay todo, vienen con sus caprichitos, y entre los caprichitos que le exigían al presidente era que mejorara la infraestructura de una escuela porque se llovía, se llueve, que ponen un balde y ya está. Por eso, esa sería una solución. Pero yo digo lo inoportuno de ese tipo de reclamos al presidente. Para eso hay otra gente que está trabajando. ¿No tienen un alcalde ahí? La verdad que no sé. Deben tener. Y tienen un intendente también. También. Pero bueno le cargaron las tintas a mi presidente y le reclamaron eso, que las ceibalitas no las pueden enchufar porque le hace cortocircuito. Y ahí ese momento... Les hicieron mal la instalación. ¿Qué culpa tiene el presidente? Claro, ahí él, bueno, se enojó Tabaré también, le digo la verdad, se le cayó la cara de vergüenza y en esa caída reprochó a Neto, que a mí me cae bárbaro Neto, me parece una de las personas... Neto es un divino, Neto es un dulce. Me parece una de las personas más, más adorables. Es una persona querida. Es pura ternura. Es pura ternura. Además, uno lo escucha hablar. Yo tuve una oportunidad de, cuando estaba en TV Ciudad, una vez, previo a mi participación en TV Ciudad, había una entrevista a Neto. Y me gustó el gesto de Neto para con el periodista, la periodista en este caso. Era Rosina, bueno, ahora no me acuerdo el apellido, pero sí. Bueno, era Rosina. Le hace una pregunta y a partir de eso largó y habló 20 minutos. Neto. Tiene mucho que decir. Contestando sus autopreguntas. Y bueno, después me tocó estar a mí. Yo realmente ahí me sentí horrible, porque yo dije, yo no quiero estar, yo quiero que siga él, que siga hablando todo el programa. Y pasa eso, uno cuando le hacen una pregunta a Neto, siempre sabe que va a tener una respuesta en la que va a ser como una diarrea de palabras que van y vienen y van y vienen y van y vienen y van y vienen. Nunca dice muchas cosas. Nunca se queda con nada uno, ¿no? No sé qué. Pero son muchas palabras. Son muchas palabras, y eso es lo importante. Otra ordinaria que siempre le cae a Neto y le da por la cabeza es Graciela Bianchi, que dice que para hablar pavadas es bárbaro Neto, y que para un asado él se llevaría bárbaro con Neto, pero dice, habla pavadas, para hablar algo inteligente no se puede hablar con Neto. Qué falta de respeto, ¿no? Yo digo, ¿dónde está esa señora ahora? ¿Está en algo de la educación o algo? No está en nada. ¿O simplemente una legisladora como cualquiera? Una legisladora común y corriente. Claro, bueno. Pero qué feo lo de los niños, Warren. Yo creo que merece una reflexión. Esa actitud... Son chiquilines, no votan. O sea, ahí los manejaron los padres. Claro, pero los manejaron los padres. En vez de ir ellos, pusieron los chiquilines de por medio. Claro, como escudos humanos. Como escudos humanos. Porque si Tabaré se calentaba, a los chiquilines no le iba a hacer nada. Porque es un pan de Dios. Obvio. Y entonces, claro, los mandaron al muelle ahí y nadie se preocupó, los manejaron. Los maestros también, los maestros son todos comunistas. Lo manijearon. Carne de cañón, dice usted. Esto da vuelta al mundo, esta noticia. Llegó acá a Panamá. Ah, eso llegó. Sí, eso llegó. ¿Que se le cayó la cara? Sí. ¿De vergüenza? Hay fotos. Ay, con la cara hay toda caída. La cara caída. Pisoteada ahí en el piso. Qué horrible. Algo horrible y no es bueno para el país. No es bueno para la imagen del país ni para la imagen de los uruguayos. Hablando de imagen y hablando de declaración, de transparencia, era un poco ese el motivo de hoy. También es bueno anunciarlo, porque si no estamos como dando malas noticias, una mala noticia tras otra mala noticia, a pesar de que tiene un trasfondo bueno. Porque por más que al presidente se le caiga la cara de vergüenza, sigue siendo mi presidente y va a ser mi presidente hasta que haya las próximas elecciones. Y la gente... Y no sé si no sigue. Yo no sé cuándo empieza la campaña para el plebiscito de la reelección. Ojalá. Porque se necesita gente así. Claro. Además va a estar más sabio, 5 años más sabio va a estar. Sí, ya va a tener 10 años de ejercicio de poder. Que eso no, muy pocos presidentes lo pueden decir. Lo puede decir Sanguinetti y está. De la nueva era. Uruguay. Bueno, el Goyo Álvarez, ¿cuánto tuvo? Claro, pero sin elección. Era otro sistema. Era por características personales, digamos, una cosa así. Por encanto. Claro. Por encanto. Pero bueno, hablando de eso, tenemos que dar una buena noticia. Es que usted ya consiguió el acetato transparente para las declaraciones juradas de Ahora en Más. O sea, eso ¿usted lo manda o lo trae personalmente? No, eso va en barco porque acá justo hay una clínica radiológica al lado del Hyatt que tienen, se guardan las placas ahí, no sé, la gente no se las lleva, las guardan ahí por un respaldo, no sé qué. Pero tienen placas desde el año 40 y pico. Sí. Y me dijeron que si las lavaba con aguajanes. Allá tienen aguajane también. Llegó allá. El dulce de leche y el aguajane. Y y quedan de celestito transparente. Claro, y ahí uno puede poner la declaración jurada que sea. Se puede entregar la hoja así transparente para hacerlo, para ayudar sobre a la transparencia. Sin sobre. Así, va y entrega. Claro. El tema es que son pesadas, o sea, las voy a mandar por barco. Sí, porque sale un huevo por algún servicio courier, ¿no? Claro, no se puede, son muy pesados. ¿Cuántas vienen? 10.000. 10.000, está. O sea, digo, calculamos que llegará, eso demorará dos semanas, tres semanas. Un poco más, porque las rutas entre Panamá y Montevideo no es tan común. Claro. Porque claro, ningún uruguayo le interesa venir acá, digo, ya que se están por intermedio de las telecomunicaciones ya está. Claro. Pero venir físicamente, acá no hay ningún uruguayo. Soy el único. Eso le iba a preguntar, ¿cómo fue recibido cuando llegó? ¿Conocían Uruguay? Sí, conocen a Luis Suárez. ¿Y qué les decían? ¿Le comentaban algo? Mirá, ¿Cómo se manejó con el idioma? Bueno, ellos hablan más en una cosa más centroamericana, ¿no? Como un dialecto así. Es medio difícil de comprender. Pero al poco que uno se pone, entiende. Empezó a mirar televisión usted para agarrar, para claro, el oído, para acostumbrar el oído. Ahí está, miraba los noticieros de ahí y todo eso, con noticias todas raras que yo desconocía, gente que no conocía, pero al final entendí más o menos lo que es y pude hablar con ellos. Además hay muchos norteamericanos. ¿Hay mucho negro? ¿Cómo se dice? Hay un tapado de negro. ¿Qué cosa? No son los más ricos. Bueno, eso es un consuelo. Pero está lleno. Eso es un consuelo. Hay un barrio precioso ahí, que era donde estaban cuando estaba ocupado por la gran democracia del norte, se lo recomiendo, es cerca del centro, son a 5 o 10 minutos, ahí uno se siente que no está en Panamá, porque ahí no hay negro, porque es todo caro, las propiedades son todas caras, y realmente uno disfruta, vale la pena. Voy a ir mañana. Césped cortadito, parejito, y no esa vegetación... Salvaje, ordinaria. Sí, una porquería. Diría yo. Bueno, le comento, hay otras cosas. Vamos a escuchar un poco de música. Le decimos a la gente que que tenemos una línea de comunicación. Si alguien quiere mandar un mensaje, lo puede hacer al 092-235-013. Lamentablemente usted, Warren, no lo va. Si alguien manda, no lo va a poder escuchar, pero bueno, se lo transcribo. Llegado el caso. Si vale la pena. Si alguien dice, yo quiero estar, porque ya que volvieron, me gustaría saludarlos. Eso no se preocupe. 092-235-013. Escuchamos un poco de música y luego continuamos. ¿Le parece, Warren? Bueno, si tiene una objeción, dígamelo. No hay ningún problema. No, ponga nomás. Además, hoy sí, es porquería suya. Y dale que es tarde nomás. Yes, the fittest of the fittest of the fittest of the fittest. The fittest of the fittest of the fittest of the fittest. Of the fittest, of the fittest, of the fittest. after 50s, after 50s, after 50s. Continuamos, Warren, ¿me escucha? A ver, que yo no lo escucho, a ver ahora. Ahora a ver si me escucha. Lo escucho perfecto ahora. Había un mensaje que manda Chimbo, que dice, a ver si le pegué al número, lo dijo tan rápido, soy Chimbo. Sí, le pegó Chimbo, 092-235-013. ¿Qué premio se lleva? Y participa. Ah, participa. Participa en un, esto, a fin de año nosotros vamos a sortear un 0 kilómetro. Está un poco asociado con la Lotería Nacional. Claro, pero es con puntos también, ¿no? Cuantas más veces llaman, más posibilidades tienen. Más, ganan un cupón, no es más. Millas. Acumula millas. Espere que ajuste unas cosas acá, Warren. Bueno, dele. Ya estamos. Otra de las cosas que pasó en esta semana y realmente yo me sentí emparentado. Repetimos el teléfono, 092-235-013. Me sentí emparentado con el presidente, con el expresidente Mujica, por el ninguneo. ¿Y por qué se sintió de esa forma usted? ¿Lo ningunea a alguien? A Monóculo. ¿Le parece? Sí, hemos sido ninguneados en alguna oportunidad. Y en este caso estoy hablando de lo que ha sido, primero, la gestión de un presidente que bien mereció el Premio Nobel de la Paz. Todavía se lo pueden dar, ¿eh? Se lo pueden dar, pero ya no tiene el mismo protagonismo que... No. El momento era cuando era presidente. Ahora ya como que... Sí, ahora sería como... Ya pasó el tren. Ahora sería como que pidiera disculpas si se lo dan. Claro. Y no en el merecimiento auténtico. Y le digo... ¿El premio Morosoli no se lo dieron? El premio Morosoli lo si no se lo dieron lo merece, pero si no se lo dieron yo voy a buscarlo y se lo traigo, porque es claro. solo inscribirlo. Opa, sorteo, saludos y abrazos. Chimbo ya está participando, hago como Chimbo, participe en el sorteo del 0 kilómetro. Gracias, Chimbo, por el mensaje. Gracias también a la gente que está del otro lado. No, la pero gente de acá de Panamá puede participar también. También pueden participar. Si tienen Antel, ¿no? Sí, no sé, voy a ver. Usted consulte. Pero no, volviendo a lo que le decía. El expresidente José Mujica fue el primer presidente que se mostró interesado, el primer presidente extranjero que se mostró interesado en resolver el problema, el conflicto eterno que tiene la FARC con el gobierno de Colombia. Le podría decir, Flavio, que estuvo más interesado que algunos presidentes de Colombia. Sí. En resolver ese tema. Totalmente, totalmente. Y tanto es así que se ofreció a resolverlo y lo desecharon. Sí, fue un momento lamentable de la historia mundial. Lo ningunearon. Y en el día de ayer, En el día de ayer, luego de 50 años de conflicto, se firmó un alto del fuego. Es un preacuerdo. Claro, un alto del fuego bilateral entre la FARC y el gobierno. Y de todas formas hay otros grupos guerrilleros que van a seguir trabajando. Claro. Pero ya existe la posibilidad de que se junte la FARC con el gobierno y le den de bomba. Y lo reviente, porque la FARC debe saber dónde están todos. Exactamente. Bueno, pero ojo, Flavio. Ojo, mire que a mí me pone muy feliz que los colombianos no tengan ese problema y todo. Pero para que esto se termine, todavía faltan como 10 pasos que tienen que cumplir el gobierno y la FARC para que eso funcione. Claro, son los 10 pasos como Alcohólicos Anónimos. Más o menos, hay votaciones en el Poder Legislativo, hay actuaciones del Poder Judicial, hay una cantidad de cosas. Claro. Antes que se emita la ley. Claro, que es por ley que se para. Es por ley. La guerra, se hace una... Se separa la ley por un decreto. Por un decreto. Está bien. No, pero a mí lo que me dolió es que la iniciativa fue de José Pepe Mujica. Está evidente, sí. Rompe los ojos, ¿no? No verlo es no querer verlo. Y sin embargo, sacaron créditos Bachelet, que nunca hizo absolutamente nada. Sacó créditos Raúl Castro, que realmente con la paz no tiene nada que ver. No es posible asociar la palabra. Es un dictador. Es un dictador. Un dictador y además una persona que tomó las armas también. Sí. Y nunca las dejó. Y nunca las dejó. Como porque mi ex presidente tomó las armas, pero después recapacitó y las dejó. Y es más, después agarró y se arrepintió de haberlas tomado. Y no solo eso, sino que se puso del lado de los que contra los que combatió. Es verdad. Que eso no lo hicieron ninguno de estos. No, Huidobro lo hizo también. También. Sí, más, no, yo digo de estos extranjeros que estamos hablando. Ah, esto es una manga mugrienta. Estos igual te agarran a un militar que haya tenido un problema con los derechos humanos y todas esas cosas que dicen ahora de la nueva agenda de derechos, sí. Y te lo meten en cana. Te lo meten en cana así nomás. Sí, y lo meten, no. Discúlpeme, porque acá también se hizo eso. Lo meten en cana y lo ponen en una cárcel. Sí, sí. Es el colmo. Nosotros acá, llegado el caso, le construimos una cárcel. Y si se resfría con la epidemia de gripe que hay, lo dejamos 5 o 6 años en el hospital militar para que se recupere. O en la casa. O en la casa. Internación domiciliaria. Claro, que eso también podemos hablar. Pasó, hubo un caso hace poco... Una fiesta que no pudimos llevar al niño Gavazo, porque unos también, otros mugrientos, patas sucias, se pusieron en la puerta. Pero a lo que voy, son tiempos de paz estos. Sí. Esto de Colombia es como el gran mojón de la paz a nivel latinoamericano. Y puertas adentro, en la capital del mundo, en Montevideo, también se firmó la paz entre ADEOM y la Intendencia Municipal de Montevideo. Hay que sacarse el sombrero. Chapó, sí. Para el intendente Daniel Martín. La verdad que Daniel viene una semana que mete un gol atrás del otro. Cuando se la mandó a guardar al de Cucha. Salgado, impecable, mi intendente. Impecable. Y ahora cuando este es un logro. Tremendo, porque ahora sabemos que no vamos a tener paro de los municipales nunca más. Claro, y lo que yo me imagino es lo que va a ser, cómo se va a ver esta situación a nivel de gestión. Claro, mejora todo, porque la gente va a trabajar con más ganas. Claro, va a trabajar con más ganas, pero quiero decir, vamos a conocer otra intendencia a partir de ahora en Montevideo. Va a quedar atrás en el recuerdo la intendencia que hacía paros y que uno decía, le piden trámites al santo pedo. Hoy estoy seguro que uno pisa la intendencia y da 2 pasos y ya sale con el tema resuelto. No, el tema, yo estuve viendo el tema que estaba proyectado, que empieza ahora esta semana, es ventanilla única. Ah. Usted le ponen una ventanilla ahí, entra antes de los ascensores, sí. Una ventanilla. Quiero esto, papá, se lo sella y usted ya se va. ¡Ya está! ¿Y es con tipo puerta giratoria, dice usted? No sé, porque el tema de la puerta giratoria va a haber mucha gente. Claro, sí. Yo creo que lo mejor es esa que se corren por el ojo eléctrico. Claro. O sea, usted lleva el trámite que sea, Claro, que tenga que ver con la intendencia, ¿no? Claro. Si tiene que ver con el Ministerio de Industria, no, no se lo van a tomar. No, no, pero si tiene que ver con la intendencia, y sobre todo con la intendencia de Montevideo, se lo cesan inmediatamente y ya está. ¿Y algún tienen una rúbrica del... De Martínez. De Martínez, en el que la escaneó y la tienen ahí. Ping, le ponen la firma, sello y afuera. Afuera y bailando. Y no le cobran nada. ¡Qué disparate! Es increíble. Es la revolución. Es la verdadera revolución, la revolución pacífica. La que nosotros sabemos hacer. La mejor de todas. Otra de las cosas que quería señalar es... Te comento una cosa, Flavio. Dígame. Porque después puede venir ligado con otra cosa. Se va a recaudar más IRPF. ¿Por qué, dice usted? Y porque aumentan los sueldos de la intendencia y el IRPF va a entrar a cobrar más. Exacto, sí. Eso es mejor para todos. ¿Qué tema ese, ¿Cómo? ¿Cómo explicarlo? Primero, digo, voy a empezar por el comienzo. A mí me encanta Astori. Claro. A usted le gusta. O sea, a alguien no le puede encantar. Hay gente. Debo informarle que hay gente que no le gusta. Pero a mí me encanta. Uh-huh. Es el mejor economista que tenemos en Uruguay. El mejor economista del mundo. ¿Y eso qué es contador? Sin ser economista es el mejor economista. Es el mejor economista del mundo. Bueno, no, lo que no hablamos, porque esto quedó ahí, fue ahora noticia, es la situación, el pamento uh-huh. del aumento del IRPF para salvar al país, los uruguayos. Hasta ahí, esos titulares, salvar al país los uruguayos, aumento de IRPF, no fue generar ningún impuesto, no fue ninguna sorpresa. No se generó ningún impuesto nuevo. No, vamos a arrancar por ahí. No hubo mentiras. No fue ninguna sorpresa. Hasta ahí muy lindo. Muy feo que el rescate del país, de nuestro país, de nuestra querida tierra, de nuestra querida banda oriental, se ha llevado adelante por las personas de mayor poder adquisitivo, los ricos. Como dicen, por lo menos una ínfima minoría de la población, el 10%, ¿no? El 10% se pone el Uruguay al hombro, uh-huh. y le pone el hombro al Uruguay y empieza a aportar un poquito más. Realmente es poco significativo la cifra para cada uno y deja de lado a el 90%. Yo creo que es una medida que no es inclusiva. No la veo bien. Yo creo que están paradas en el patriarcado. Es totalmente patriarcal. Misógino y retrógrado. Exacto. Porque se está dejando de lado en esta oportunidad de rescatar al país a la gran mayoría de mi pueblo. Y no, claro. Yo no me gustaría vivir ni contarle a mis nietos en el día de mañana que digan: Abuelo, vos viviste el rescate del año 2006, sí, lo viví. Ahí todos llevaron el país adelante. Y tener que decirle, mirarlo a los ojos y decirle no. Solo el 10% más rico lo puso. Y ahí cómo le explico yo a mi nieto que cantidad de gente no puso un mango. Que solo ponen el impuesto de IRPF y chao, porque lo pagan a partir de los 23.000 pesos. Eso sí, pero se ven imposibilitados de aportar un poco más. Yo creo que acá es una oportunidad a que se manifieste la insurrección ciudadana. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque es una palabra muy fea. Ojo lo que dice. Es muy fea lo que estoy diciendo. Es que cada uno de nosotros, cobre 50.000, cobre 30.000 o cobre lo que sea, cobre 10.000, 5.000, 8.000, 3.000, 12.000, lo que sea, diga, en el momento de cobrar, diga, quédese con esto a la persona. Que sea para rescatar a mi país. Yo diría un rescate para mi país. Un rescate para mi país. A mí me gustaría que lo depositaran en la cuenta de Monopoly. Que nosotros estamos seguros que se lo vamos a dar al ministro de Economía. Va a tener el mejor destino. Claro, ahí es seguro, porque si usted se lo da al empresario para quien trabaja, yo qué sé, ahí no sabe. Me cuesta creer que no lo advierta a rentas generales. No, pero eso, el empresario a lo mejor ni se entera. Porque usted se lo dice al encargado personal, al que liquida los sueldos, no sé qué. Y eso es gentuza, vamos a decir la verdad. Sí, no es el empresario. No es el empresario. Y es muy posible que eso se diversifique hacia otros lados y no a salvar el país. Por otra parte, le digo que ya yo hablé el otro día con Astori y ya están haciendo... En la cena. Están haciendo unos pins para que después de que empiece el aumento y todo eso, que es en enero del año que viene, sí. Yo salvé a mi país. Solo para los que cobraron, tuvieron aumento. Y la gente que, por ejemplo, esta iniciativa que yo le planteo de insubordinación ciudadana, es decir, yo aporto igual. Bueno, nosotros se hacen acreedores tendríamos que hacer una certificación nosotros y ahí podríamos. Yo salí en mi país gracias a Monóculo, podría ser. Por lo menos los que lo hagan por nuestra vía, ¿no? Claro, nosotros, no, otro PIN. Sí. Digo, aprovechar que ya está hecho y simplemente cambiar, agregar una frasecita abajo, pero es una muy buena oportunidad. Es muy linda la cena, Warren. Ah, estuvo divina. Sobre todo el maestro Simoña, ¿no? Sí, es un playboy. Claro. Por lo que salía la cena, no podía poner menos. Sí, que salía $500 la organizaba la agrupación de Daniel Astori, la 2121. Uh-huh. Un ticket de $500. Para recaudar fondos para apoyar a Javier Miranda, un cra también. Fenómeno. Miranda en la campaña interna del Frente Amplio y un menú de excelencia como merece cualquier persona, digo, lamentablemente. Sí, normal. Claro, lamentablemente no se acostumbra comer, pero más por pereza. Cultura de los uruguayos es del asado, no salen de ahí. Por eso. No tienen mundo. Mirando el menú, y además una de las cosas que fue lo más edificante era que las primeras palabras de Astori fue: vienen tiempos difíciles. Se viene... Algo que le he escuchado alguna vez. Que no es como para que uno se asuste, ¿no? Pero no, como no, que no. Se vaya preparando. O sea, que ahora no son tiempos difíciles. No, no. Eso a lo mejor puede pasar más adelante. Pero volviendo a lo que decíamos, si el 90% de la gente queda excluida de aportar a un aumento de IRPF porque gana menos, en ese momento ganaba menos, ahora aumentaron la franja, creo, de 33 mil pesos y vive como un rey, porque hay que decir la verdad, uno con 33 mil pesos vive como un rey. Acá en Uruguay, acá sí. No, allá en Uruguay. Sí. 33 lucas nominales. Sí, vive como un... Una familia tipo, cuatro personas. Y la mujer se queda trabajando en la casa. Come, viajan. Cocinando y todo eso. Viajan a cualquier lugar del mundo, compran cualquier cosa, fruta, verdura, todo. Compran carne, lo lenteja, que sea, leche, pan. Lenteja, todo. Eso es su sueldazo, pero además, yo qué sé, la verdad... Usted gana 10 mil pesos. Sí. ¿Y si se administra? No, ni que hablar. Pero usted gana 10 mil pesos. Sí. ¿Y cuánto es el 5% de 10 mil pesos? 500 pesos. Ah, no le hacen nada. Nada. Usted gana 9.500. Y tiene la posibilidad de decir, yo aporté a la salida del país. Claro. Por 500 pesos de mierda, la verdad. Por eso, pero además... Es increíble. No, por eso. Yo creo que es poco simpática. Yo creo que la mayor indignación surgió porque dejó a mucha gente afuera de este rescate. Sí, es lo que a mí me comentaba la gente. No. Conozco gente que gana menos de 20 mil pesos y estaban muy molestos por el hecho de no poder participar. Claro, eso... Esto se va a ver en las urnas, ¿eh? Esto sí, se va a ver en las urnas. Es un golpe político. Claro, porque cuando vino a la calle que hizo el ajuste fiscal, fue para todo el mundo. Sí. Todo el mundo. Y ahí todos contentos. Todo el mundo contento. Pero ahora acá diferenciamos entre los uruguayos de primera y los uruguayos de segunda, que son los que no pueden aportar. Claro. No me gusta. Te lo dije a Danilo, no me gusta. ¿Y qué dijo él? Y dijo que el problema era el PIL-CNT. Claro. Es que sí, una guerra interna. Ahí. ¿Y otra sí, ya vio el otro, el payaso este que se fue, no sé qué. Renunció a la banca. Sí, se ve que el cargo en el PIL-CNT es rentado. Sí, no, yo capaz que pienso que le quedaba grande. ser diputado también. Pasa mucho. Pasa con los maestros, pasa con los diputados. O sea, si sos dirigente gremial, tenés un techo. Y llegás ahí, está. Si no te hubieras dedicado a la política. Que se viste con ropa ajena, dice usted. Claro, ahí ve a Cuquito, que nació para legislador. Sí, exacto. Y desde chiquito que está haciendo eso. 26, de los 26 años. Claro. Es legislador. No y... es un llegado ahora, un caído del cáter. No, pero además siempre en las altas esferas, manejándose en las altas esferas. No sale del... O sea, a mí me caen muy simpáticos los muchachos del Pilsen ET. Sí. Pero está, es lo de ellos, es otra cosa. Es la alta política que estamos acostumbrados nosotros. Sí. Y estuvo bien que se diera cuenta y le dejara lugar a uno que sea mejor, que esperemos. Esperemos. Porque a veces los suplentes no son mejores que los titulares. A veces no. A veces no. La mayoría de las veces sí, porque en ese sentido las fuerzas políticas también son muy celosas al armar sus listas, al armar sus cuadros. No cualquiera ingresa en una lista electoral. Hay una serie de requisitos que se le plantean a uno. Y claro, hay un examen de admisión. Exactamente. Y hay pruebas prácticas. Sí, que, también. Que a uno yo tengo aprobado, yo puedo entrar en cualquier partido. ¿Usted tiene la fe democrática? Es la fe democrática, claro. Ahora cambió y se hace un examen y le dictaminan si usted está capacitado para ejercer un cargo político, legislativo o lo que sea. Y yo puedo. O sea, es que me vengan a buscar nomás. Y yo puedo. No, a mí no me interesa el partido. Dígame una cosa. Yo quiero servir a mi país. Entonces que me pongan la banca en el partido que sea y yo voy y aporto todo mi conocimiento, toda mi capacidad, todo lo que pueda. Dígame hasta horas de trabajo les puedo meter. ¿Usted estaría dispuesto a dejar la actividad privada para dedicarse a la política? No se requiere eso, Flavio. No se requiere. El mismo presidente lo ha demostrado. No se requiere. Si uno se organiza, usted dice que puede rendir en los dos ámbitos. Sí, totalmente. No, otra cosa que le quiero decir, ya que está cerca... No hace escala en Cuba, ¿no? Para de repente pedir el título de Raúl. Que no ha llegado, porque vio que él pidió que se lo mandaran. Pero los cubanos están con un candombe en la cabeza que ni saben, digo. No, están con esto de Colombia, todo, no está para ir a preguntar ahora. El año que viene, a lo mejor. Si no aparece, el año que viene se puede averiguar. Está bien. Otra de las cosas, y vamos cerrando, ¿le parece? Sí, claro. Sí, porque ya estamos pasado de tiempo. La situación, lo que... Realmente otra vez se jugó con la buena fe del uruguayo celeste. Del uruguayo bien nacido. El uruguayo que hincha por su selección. Y estoy hablando de fútbol. Sí. Siendo convocado a un campeonato viciado de nulidad llamado... ¿Estás hablando de la Copa Centenario esta? Claro, llamado Copa Centenario a desarrollarse en Estados Unidos. Ah, yo lo miré por televisión, pensaba que era todo en el Estadio Centenario. Es que justamente, eso es lo que... Yo estoy acá en Panamá hace un tiempo y lo miraba por televisión y decía, esto es el Centenario. Se notaba por las instalaciones y el césped y todo. Exactamente. Bueno, esa es la primera señal que usted, en su buena fe, fue engañado. Sí. Y siendo uruguayo, que lleva el fútbol en la sangre. O sea, claro, y me informo de todo al momento. Corre fútbol por sus venas. Sí, absolutamente. Primero eso. Copa Centenario no disputada en el estadio que le correspondía, que era el Estadio Centenario. Después... Uno de los mayores campeones de la Copa América. Uh-huh. Así, si se la quiere llamar. No, uno de los... No, él. El mayor él. Campeón de la Copa América. Una competencia que daba lugar también a la Conmebol y la CONCACAF. Lo cual desvirtúa totalmente. Y por eso la actitud de Uruguay. Que fue de... Dejar hacer, de decir, bueno, nosotros... Claro, porque si no se presenta, lo pueden... Lo pueden sancionar. No, eso no. Tampoco nos comemos los mocos. No. Pero evidentemente fue a no ganar. Se notó clarísimamente todos los partidos. De hecho, perdió dos. El que ganó fue cuando ya no podía clasificar, como para decir, mirá, yo si quería ganaba todos los partidos. Exacto. Pero ve, gané cuando no podía. Es como que eso fue bravo para el comité organizador. Fue un viandazo. Se lo. Creo que acaba de quedar. Ahí van a rodar cabeza. Ah, no, y todavía, encima, no le ponemos a Suárez. Que no. Vendía mucho en televisión. Sí, y otra cosa es que habla a las claras de la nulidad de este campeonato, que se generan los mismos finalistas de la Copa América, que ya era también una porquería, la de Chile, cuando le faltaron el respeto a Cavani. Sí. Esta Copa, otra vez, los arreglos de la mafia de la FIFA, de los viejos hijos de puta, como dijo mi ex presidente y actual senador José Mujica, otra vez mueven los hilos para generar los mismos finalistas. Tanto es así que Brasil se retiró también. Sí, inclusive en México. Y México. Que le dijeron que estaba arreglado para que lo ganaran ellos y ellos creían que sí. Sí. Después le sacaron el respaldo y se acabó México. Sí, le encajaron 7. 7. Que uno mira los goles y nada, esto no es nada. Esto acá hay un equipo que no quiere jugar al fútbol, claro. Y que está haciendo una protesta pacífica. Pero en vez de estar puteando por todos lados, hijo de puta, jodedores, cosas, no. Métanme 7 a ver si... Claro, a ver qué les parece. Y unos troncos también, porque 7 podían haberle metido 15 y metieron solamente 7. Sí, y esos son los finalistas. Y esos son los finalistas. Y ese es uno de los finalistas. El domingo se va... El otro le ganó a Estados Unidos. Por eso. Es una risa. Es para agarrarlo para la risa, mire. Feo. Muy feo. No sé. Warren, quedan temas. Digo, vamos a decirle a la gente que estamos trabajando en un programa especial, entregando unos premios que no queremos adelantar más, pero que es una figura que hasta ahora ha sido premiada. Voy a dar una pista. Ha sido premiada por organismos internacionales. Ajá. Ha sido premiada por universidades internacionales. Por universidades internacionales también. Ha sido felicitado del mundo de las finanzas. Y lamentablemente en Uruguay no se ha instaurado, como se ha instaurado de repente el premio Carlos Gardel, o en la vecina orilla el premio Martín Fierro, en Estados Unidos los premios Oscar, los premios Tabaré, bueno, acá. Le comento eso, tenemos varios premios. Tenemos el Hombre del Año. ¿En dónde dice usted? En el Montevideo. Hay el Hombre y la Mujer del Año. Que los hace el mismo productor. Claro, pero es uno. Es uno. Y claro. Después está el premio Morosoli. Claro, no se hace en Montevideo. Eso le quita un poco de brillo, ¿no? Está. Y están los Iris también. Ese creo que es el mejor lugar, porque es lo más glamoroso que tenemos. Están los Iris y están los Margo. Que ahora no se llevan adelante hace unos qué cuantos buenos, años. Qué pero, buenos eran los Margo. Pero de todas formas, quien lo ganó. Nunca encontró usted en la Feria Tristan Arroja algún Margo, ¿no? Eso me gustaría tener. Si alguien tiene algún premio Margo de María Raquel Bonifacino, podemos llegar a un acuerdo económico. Creo que esas cosas nos las merecemos. Monóculo se las merece. Nosotros nos habíamos postulado como mejor programa emitido entre 22:30 y 24 horas en CX50 Radio Independencia de lunes a viernes. Y no. Curiosamente no ganamos ese premio, pero bueno. Será, después no se llevó más adelante este claro, este no sabían, porque estaban arreglados. Y a nosotros nos tocaba en la que venía y no se hizo. Pero bueno, Warren, un placer, como siempre, que siga disfrutando y siga trabajando también un poco. Sigo trabajando acá en Panamá y después en el Caribe y en Europa, donde sea que haya que trabajar, voy a seguir trabajando. Yo cuando me despido así a la distancia, lo veo en la piel de tantos periodistas uruguayos que tienen que ir a recorrer el mundo a seguir al equipo o a la selección. Ay, cómo sufre ese Uruguay. Alejado de la familia. A modo de consuelo le digo que estamos bien. Que estamos bien, que estamos trabajando, que estamos llevando adelante el país lo mejor que podemos. Y que usted sea fuerte. Le mando energía, sí, le mando... Con esto me fortalece, la verdad le agradezco. Bueno, amigos, nada más. Nos reencontramos en 15 días, ¿le parece, Warren? Ok. Bueno, lo seguimos hablando, pero 15 días es una buena oportunidad. ¿Algo más para agregar? No, hasta luego y nos vemos a todo el mundo. Bueno, chao. Hasta la próxima. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.